Bien, estamos ahora con el rector de la Universidad de La Cantuta, centro de muchísimos artículos, de algunas denuncias, de algunos reportajes de investigación, porque se supone que en La Cantuta, ha renacido, y con fuerza, Sendero Luminoso. No solo eso, ayer en el diario Expreso ha salido un reportaje tremendo en donde, según análisis de inteligencia republicados o renacidos, muchos estudiantes de La Cantuta del año 92, algunos de ellos asesinados vilmente, pertenecían a Sendero. Y esta especie de justificación póstuma, retroactiva del asesinato, claro, no lo dicen así, pero casi casi como que lo dicen, ¿no? Eran senderistas y no aportan ninguna prueba, pero ninguna prueba, excepto unos informes de inteligencia. Y ya sabemos qué cosa es la inteligencia en el Perú. La inteligencia en el Perú, en términos estrictamente tácticos y estratégicos, son unos papeles inservibles hechos por semianalfabetos interesados en contaminar algo. Yo he leído, yo he tenido, yo tengo acceso a informes de inteligencia que me dan risa porque están absolutamente mal hechos. Imagínense la inteligencia que tenemos, que no podemos proteger ni a los hombres del Cora en el asunto de las plantaciones de coca, que no sabemos si el teniente que murió era narco o no era narco. Hasta ahora el ministro Alba Castro no lo sabe. Bueno, ahora se pretende decir que algunos de los asesinados de La Cantuta eran senderistas de verdad, con lo cual, como casi casi que el señor Martín Rivas aplaude y agradece, ¿no? Máximo Juan Tutuya Pausa, doctor en filosofía, profesor emérito de la Academia Diplomática del Perú y rector de La Cantuta, está en nuestra cabina. ¿Está usted preocupado por algún rebrote de Sendero? Dígamelo con toda franqueza, se lo ruego. Muy buenos días y gracias. Buenos días y gracias también a usted por esta oportunidad para, decirlo muy directamente, salir al frente de lo que constituye toda una campaña dirigida a estigmatizar nuestra universidad. Nosotros consideramos que esta campaña obedece a los propósitos del fujimorismo y el neofujimorismo de atenuar la responsabilidad criminal del extraditado expresidente Fujimori ante el asesinato de 9 estudiantes y un docente. Parece una campaña, tiene la arquitectura de una campaña, según usted. Definitivamente, y va a durar por lo menos hasta que se produzca la sentencia. Y en relación a Sendero, yo quiero decirle que existe pues dos posiciones claramente diferenciadas. Una, la que corresponde a la derecha, para la cual la existencia de Sendero es un mal necesario. Sendero es indispensable. Sendero es un objeto de instrumentalización. Es el espantajo que la derecha necesita levantar para intimidar al pueblo, para desnaturalizar las demandas legítimas de los más diversos sectores de la sociedad civil, para descalificar a los partidos, para estigmatizar a La Cantuta. Para eso sirve Sendero, a la derecha. Naturalmente, esa no es nuestra posición. Nosotros creemos que cualquier rebrote senderista tiene que ser enfrentado en el terreno de las ideas. Nosotros somos absolutamente contrarios. Y cuando le digo a nosotros, le estoy transmitiendo una posición institucional. La Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario de nuestra universidad y toda su comunidad, ¿no?, sus estamentos, han expresado claramente su rechazo al credo y a los métodos del senderismo. Es decir, con Sendero en La Cantuta ni a la esquina, dictaduras ni la del proletariado. En eso estamos totalmente claros. Por eso es que en La Cantuta, sobre todo después de saber lo que pasó en Camboya, que era una especie de utopía para el señor Guzmán, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y cómo entonces enfrentar cualquier posibilidad de rebrote senderista en las universidades y fuera de las universidades? No es, por supuesto, con campañas histéricas, ¿no?, como las que se realizan, de excomuniones fáciles, ¿no?, de condenas sensacionalistas. a Sendero hay que enfrentarlo en el terreno de las ideas. Y la mejor forma que nosotros hemos considerado para enfrentar a Sendero es la difusión y el fomento de una cultura de paz. La necesidad de formar estudiantes cultos, en el sentido no antropológico, sino en el sentido sociológico de la palabra. Chicos que sean educados, tolerantes, que amen el conocimiento, que amen la cultura y el arte en todas sus expresiones. ¿Y se está enfrentando a Sendero en la Cantuta con ideas? Naturalmente. Naturalmente. Entonces sí hay Sendero en la Cantuta. Mire, mínimo, germinal, digamos, no significativo desde el punto de vista político-social, pero existe. La posibilidad de su existencia. Yo no puedo afirmar categóricamente de su existencia o no. Eso corresponde a los órganos de inteligencia. Además, no sería de su responsabilidad. Caso, lo que sí puedo señalar es que existe en la Cantuta, como en la Católica o en cualquier universidad, la posibilidad de que existan personas que tengan esas inclinaciones. Y a esas personas con esas inclinaciones hay que enfrentarlas en este plano, en el plano de las ideas. Bueno, Sendero nunca creyó demasiado en las ideas, creyó más bien en el tiro en la nuca, ¿no? Y en el dinamitazo. Ah, naturalmente, si fomentamos una cultura de paz en la que ponemos por delante el derecho de las personas a expresarse, pero respetando el derecho de los otros, reconociéndoles el derecho a expresar sus ideas, pero a no imponerlas. Es una paradoja, por ¿no? por la vía del terror. Yo lo entiendo, filosóficamente lo entiendo, pero es una paradoja, porque es darles libertad de expresión a los que van a eliminar la libertad de expresión, ¿verdad? Naturalmente, no se puede ser permisivo. No se puede ser permisivo. Es el caso de Alemania y los nazis, ¿no? Es decir, ¿por qué está constitucionalmente prohibido el nazismo? Uno dirá, esta es una democracia mutilada, una democracia parcial, ¿cómo va a ser que...? Bueno, es que el nazismo lo que pretende es traerse abajo precisamente la constitución y la democracia. Entonces, vamos a ver, ¿hasta dónde permitimos que el germen nos asesine? Claro, el eje, el fundamento del crecimiento de Sendero es haber permitido que a través de prácticas de coacción, no solo política e ideológica, sino física y psicológica, hizo posible que éste crezca. Si en la universidad entronizamos una cultura de paz, poniendo por delante el derecho que tienen todas las personas a expresar sus ideas y a no ser intimidado por nadie, por más organizado que esté, ¿no?, por más férreamente organizado que esté, que fue el caso de Sendero, entonces estamos garantizando que no prosperen estas ideas. Y una señal de que los tiempos han cambiado es que los jóvenes de hoy son cada vez menos receptivos al discurso mesiánico, fanático y tanático de esta secta. Esa es la garantía. Eso es lo que nos hace optimistas y esperanzados de que no hay posibilidad de ningún rebrote. Lo que usted me está queriendo decir es que si usted optara por el camino de la represión brutal, como pretenden algunos, lo único que lograría sería el crecimiento exponencial de lo que todavía es ínfimo y diminuto en este momento. Perfecto, así es. Eso es lo que ellos esperan, que se les reprima físicamente. Por ejemplo, lo que ellos propugnan en la universidad es que la autoridad los quiere expulsar, los quiere victimizar. Entonces, por esa vía ganan un poco el aprecio solidario de algunas personas. ¿A ellos les conviene entonces que usted les dé palo? Definitivamente, definitivamente. Y nosotros no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Los vamos a abrazar. ¿Son significativos en términos cuantitativos? No son significativos. Y la mejor demostración de esto es que en las últimas elecciones estudiantiles, los sectores que ocuparon el primero y el segundo lugar, es decir, que ocupan el tercio estudiantil por mayoría y por minoría, son estudiantes absolutamente distantes, alejados y hasta opuestos a la doctrina de Sendero. Eso es una buena noticia. Así es. Y los docentes también son absolutamente contrarios a toda posibilidad de retorno al pasado, ¿no? Es decir, a los tiempos de turbulencias políticas, de enseñoramientos, de estas prácticas autoritarias, ¿no? ¿Y esta campaña, qué reacción ha tenido en la universidad? ¿Cómo ha catalizado algunas algunas reacciones en la universidad de esta campaña. Toda la comunidad universitaria rechaza y repudia, ¿no?, este tipo de campañas, ¿no?, porque son una vuelta al pasado. Todas las intervenciones que sufrió la universidad, todas las incursiones policíacas que se produjeron en la universidad estuvieron antecedidas por este tipo de campañas. Por eso es que no las ve con desdén, con indiferencia, sino que les preocupa. Y está decidida a enfrentarlas, ¿no? ¿Qué se está haciendo por la mejoría de la calidad en la educación de la Cantuta, que es, al final de cuentas, la fábrica de los que enseñan, la matriz de los que van a reproducir el conocimiento? Claro, ese es otro de los infundios contra la Cantuta, ¿no? Pretender responsabilizar a la universidad de la crisis de todo el sistema educativo. Nuestra universidad es evidentemente la primera y más importante universidad formadora de maestros, pero no es la única. Durante la década de los años 80 proliferaron centenares de institutos pedagógicos de los cuales egresaron maestros muy deficientemente formados, que no son responsabilidad de la Cantuta. La Cantuta produjo las más importantes innovaciones pedagógicas que hayan habido en toda la historia de la educación en el país. El currículum integral y flexible, que comprendía cinco elementos básicos, ¿no? La práctica docente, entendiendo al aula como el laboratorio principal para la formación de docentes, las actividades dirigidas a formar al alumno, que incluían obligatorias, pero en el contexto de un abanico de posibilidades, arte, cine, teatro, etcétera. En la Cantuta enseñaron maestros notables, como el primer actor Luis Álvarez, Hernando Cortés, Washington Delgado, Leopoldo Quiapo, José María Arguedas. ¿Walter Peñalosa también? Naturalmente, Walter Peñalosa es la figura más emblemática de nuestra universidad y no aceptamos que se le denigre, ¿no? Entonces, la Cantuta ha dado eso y mucho más. La Cantuta es responsable de la formación universitaria de los maestros. Antes de la Cantuta, los maestros estaban confinados en su formación a normales e institutos relativamente solventes. Con la Cantuta, la formación se hace universitaria, se rompe la división de los maestros por niveles y los maestros se los iguala, introduce el sistema de créditos, la semestralización, etc. Sin embargo, la Cantuta no está exonerada de problemas. ¿Cuál es el mayor problema según usted? Claro. Los problemas de la Cantuta son los problemas de todo el sistema universitario. Falta plata. En primer lugar, se mueve en el contexto de una legislación absolutamente obsoleta, que se remonta a los años 80, cuando no existía la internet, cuando no existía el cable, ni el celular, ni nada de estas cosas, que no sirve para resolver ninguno de los problemas que confronta el sistema universitario, y que no es responsabilidad de la Cantuta, es responsabilidad del Congreso. En segundo lugar, el otro problema de carácter exógeno que tiene la universidad, sin naturalmente eludir nuestras propias responsabilidades, son los presupuestos mezquinos. En México, una sola universidad, la UNAM, recibe tres veces más que todas las universidades públicas del país. En Chile, que se utiliza como modelo en otros casos, pero para este no, la inversión per cápita por alumno en Chile es de $1,550 anuales. En el Perú apenas es de 300 y tantos. Entonces, ¿cómo exigir a la universidad si al mismo tiempo se le regatea los recursos que necesita para hacer lo que la universidad debe hacer? A la universidad peruana, a pesar de sus crisis, se le debe su participación decidida en el progreso del país. De las universidades públicas han salido las más notables personalidades del mundo del trabajo, del mundo académico, a lo largo de todo el siglo. En las universidades públicas se forman las carreras que están más directamente vinculados con la potenciación del aparato productivo del país. No son universidades que se especializan en formar profesionales de marketing, o abogados para las empresas, o economistas para las empresas. En las universidades públicas trabajan los docentes que hacen investigación científica y tecnológica más relacionada a la economía del país. Pero admite que hay, desde luego tendrá que admitirlo, que hay una crisis en la educación. ¿Cuál es el, digamos, la valencia de la cantuta en esta crisis? Ana, naturalmente existe esa crisis, ¿no? Y la asumimos plenamente. Pero esa crisis se debe fundamentalmente a factores exógenos. Naturalmente que al interior de la universidad se están produciendo muchos esfuerzos, sobre los cuales los medios de comunicación, que tienen que ver también con la crisis, porque los medios de comunicación son portadores de currículos ocultos, ¿no? La televisión particularmente es alienante y descerebral, ¿no? Sacrifica la lectura por lo audiovisual. Entonces, son elementos que compiten en condiciones sumamente ventajosas con la universidad y que gozan de los recursos y de los medios que una modesta aula con tiza y pizarra no puede competir. Una señal de que la universidad hace todos los esfuerzos es que, por ejemplo, en lo que va de los dos últimos años, la cantuta ha producido 100 magísteres, es decir, 100 investigadores del más alto nivel están trabajando. ¿No tiene una autocrítica que regalarnos? No, sí, definitivamente. Tenemos necesidad de redoblar nuestro trabajo. Tenemos necesidad de formar, de participar en la tarea de que nuestros egresados sean más competentes, porque quienes egresan ahora no lo son suficientemente. Hay necesidad de que nuestros egresados sean más competitivos. No obstante que, fíjese usted, la última encuesta de la Universidad de Lima señala, ¿no?, una encuesta practicada a gerentes de recursos humanos de 4.000 empresas aproximadamente, señala que está entre satisfecho y muy satisfecho, en un 80% con el desempeño profesional de los egresados de las universidades. Naturalmente que esto no es suficiente. Las universidades tienen que estar a tono. Sí, pero también dicen que prefieren a las privadas que a las estatales. Mire, el 60% de los entrevistados en esta encuesta señala que les da lo mismo que estos egresados sean de universidades públicas o privadas. Lo que les interesa a ellos es que revelen el dominio de las habilidades que la empresa exige, independientemente de qué universidad venga. Bueno, algunos dirán que quizá por eso no somos tan competitivos en otros terrenos. Pero, en fin, yo no quiero estigmatizar a la cantuta ni satanizarla, por eso está usted aquí, desde luego. Pero me parece que deberían ser conscientes de que deben dar un salto histórico, cualitativo, en relación a mejorar la enseñanza de los que van a enseñar. Tengo esa impresión, porque el mundo ha cambiado terriblemente, dolorosamente en estos años. Y yo veo que algunos egresados no demuestran ser contemporáneos. Demuestran un cierto anacronismo en la formación, en las inquietudes, etcétera, ¿no? Yo tengo mucho respeto por el chico de la cantuta que estuvo el otro día aquí, pero evidentemente si yo lo enfrento con alguien de la Católica, de pronto ese chico va a tener problemas. Tengo esa impresión. Claro, el problema es que ese chico no es precisamente el más representativo de los chicos que se están formando en la cantuta. Ah, bueno, aclárenmelo. Porque es un joven que tiene ya 7 años en la cantuta y todavía no egresa, que tiene unos promedios que no son los más ejemplares. ¿Es un político profesional? Es un chico dedicado más a otras cosas que a la vida académica. Ah, bueno, me da usted una buena noticia, pero la mejor noticia que me ha dado y que le ha dado al Perú a través de esta emisora es que estará usted atento a enfrentar decididamente cualquier rebrote del polpotismo peruano llamado Sendero Luminoso, ¿verdad? De eso debe estar seguro. Y si para eso hay que pagar un precio, el precio también de ser estigmatizados, porque ellos, usted sabe cuáles son sus métodos, criminales. Estigmatizar a la persona criminales. Previamente para posteriormente justificar cualquier acto. Bueno, pero lo ayudaremos. Contra ellos. Lo ayudaremos. Los periódicos responsables, la prensa responsable, evidentemente lo protegerá, tratará de protegerlo. Lo que no podemos permitir es que la cantuta vuelva a ser en un futuro hipotético, muy hipotético, desde luego, la Huamanga de Chosica. Eso no lo vamos a tolerar. No, no lo va a tolerar el Perú. Lo que debe estar seguro es de que eso no va a ocurrir. Pero con esa misma energía con la que vamos a impedir que eso ocurra, debemos, sobre todo en esta etapa, rechazar de manera categórica estas campañas que estigmatizan a nuestra universidad, que vive un momento refundacional, que está buscando que rescatar lo más valioso y lo más importante de su historia, ¿no? Y que ningún obstáculo debe de impedírselo, ¿no? Nosotros queremos hacerle saber que institucionalmente sus maestros, sus docentes, sus trabajadores y sus estudiantes están en estos momentos con propósitos serios de renovar a la Cantuta. Y como usted ha señalado muy bien, vivimos una época de cambios dramáticos, ¿no?, que vienen alterando de manera significativa todo el quehacer de la vida material y espiritual de las personas. Las formas tradicionales de producción, difusión y transmisión de conocimientos han cambiado, y por ende también tiene que la universidad entender eso. La oferta laboral que haga la universidad tiene que tener presente esos cambios, ¿no? Y la Cantuta lo conoce muy bien, y tengo usted la certeza de que, a despecho de las dificultades, vamos a salir airosos de este compromiso. Lo deseo fervientemente. Muchas gracias. Hemos estado con don Máximo Juan Tutuya Pausa, doctor en filosofía, profesor emérito de la Academia Diplomática del Perú y rector de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Gracias. Regresamos en un minuto.